en atención a una aviso que dio un particular, un lugareño en San Juan de la Costa. En horas de la tarde se tenía antecedente que se había faenado un animal. Por lo tanto, nosotros hicimos un punto fijo en la inmediación de San Juan de la Costa y entrando al vehículo, se interceptó el vehículo y verificando y estableciendo que efectivamente había un animal vacuno faenado en el interior del vehículo, un jeep con las características que dio la persona.